Para Bocha, sevillano. Bailamos en la fiesta y luego te invité a salir. Quizás tú no olvidas, te recuerdas también. En la noche de septiembre con llanto de amor. Quizás tú no olvidas, te recuerdas también. En la noche de septiembre con llanto de amor. Para el amigo Dieguito y su pita Monzón, con cariño. Hoy ha pasado un año en que te conocí. Hoy ha pasado un año y no te puedo olvidar. Quizás tú no olvidas, te recuerdas también. En la noche de septiembre con llanto de amor. Quizás tú no olvidas, te recuerdas también. En la noche de septiembre con llanto de amor. Con llanto de amor. Sí, y con llanto de amor. Con llanto de amor. ¿Cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo sufriré? Luz de luz.